¿Es obligatoria o no? Sabemos que desde el Ministerio se ha remarcado siempre de que no es obligatorio, pero en muchos casos gente se quejó, lógicamente, de que si no pagas la compradora no te inscribo. ¿Cuál es la realidad que nos puede contar usted? Bueno, la realidad es, como dice usted, la describió perfectamente. Todos los años, desgraciadamente, volvemos a tener novedades negativas con respecto a que existen algunos casos puntuales donde se exige el pago, el previo pago de la cooperadora como una condición a la inscripción de los alumnos para el ciclo lectivo, en este caso el 2011. Sí. Nosotros hemos recibido algunas denuncias, le hemos dado el trámite correspondiente. El trámite correspondiente es notificar de la situación e intimar a las autoridades de la cooperadora a que se abstengan de exigir el cobro de esta cuota, puesto que la educación primaria está garantizada por el Estado, la educación primaria y secundaria está garantizada por el Estado como un servicio absolutamente gratuito. En consecuencia, no es compatible con el cobro ni la exigencia de cobro de ningún tipo de canon, ni cooperadora, ni cualquier tipo de intento de cobro con el nombre que se le quiera adjudicar, ¿no es cierto? Uh-huh. En este caso, el tipo, obviamente, de sanción que se le va a dar tendría que ser también por ahí a los directivos del colegio, ¿no?, que por ahí avalan esta decisión, o es propiamente de la cooperadora la que exige el pago. No, nosotros debemos reconocer que las cooperadoras escolares cumplen un servicio muy importante, que la existencia ya viene de una existencia cultural, viene de muchos años, sí. que cubren una falencia tal vez de prestaciones que por ahí, en casos puntuales, no se puede cubrir en un 100% todas las necesidades de todos los establecimientos, pero esto no implica que se deba casi extorsionar a los alumnos o a los padres de los alumnos para como una condición previa a la inscripción de los mismos. Tenemos una relación directa con los directores de la escuela, ellos saben perfectamente cuál es la normativa, y nosotros queremos entender que no, ellos no avalan esta institución. Por supuesto que en caso de que se pudiese corroborar que existe la intervención de algún directivo, evidentemente ellos, sabiendo de que esto no se puede hacer, se iniciará un sumario administrativo correspondiente. Uh-huh. Acá la existencia de las cooperadoras es legítima, y el pago voluntario que quieran hacer los padres también es legítimo. Lo que no puede ser es que exista como condición para la inscripción. Bueno, eso, don Brizuela, justamente aclararon los papás, y bueno, si en algún caso, bueno, para aquellos que no quieren entrar a discutir o que no pedir de repente la inscripción, si pueden pagar lo que paguen, y bueno, cualquier cosa, acercarse con esta denuncia o queja en el Ministerio de Educación. Por supuesto, nosotros estamos en dirección de Catamarca 65, primer piso, la oficina de la Dirección General de Legal y Técnica, y todos aquellos padres que se sientan perjudicados por la exigencia de este pago, con la prueba correspondiente, ya sea con el recibo, ya sea con un testigo, algo que nos permita a nosotros iniciar y demostrar que se ha incumplido con la normativa vigente, nosotros los vamos a receptar todos los días de 8 a 13 horas. Por supuesto, el padre se tiene que hacer cargo, firmar la correspondiente denuncia, claro. Y de ahí el ministerio actúa de oficio. Lo primero que vamos a hacer es reintegrarle el dinero que ha aportado, y segundo, si está comprometido a algún directivo, por supuesto, iniciar las acciones que correspondan, porque esto está claramente contrario a lo establecido en la ley provincial de educación y en la Constitución Nacional, por supuesto. Oye, y es bueno que se remarque eso, como dice usted, doctor Brizuela, porque no solamente pasa hoy, o sea, en este tiempo, sino todos los años es el mismo problema, ¿no? Me imagino ustedes habrán recibido ya tipos de denuncias de gente o de papás, ¿no?, que preocupados, lógicamente, porque su hijo tenga un lugar el año que viene en el colegio, se les exija, obviamente, que pague sí o sí para que pueda estar, obviamente, inscripto, ¿no? Como dice usted, es voluntario. El pago es voluntario, pasa. Y si los padres lo quieren hacer en pos de colaborar con la cooperadora, lo pueden hacer. Pero hay gente que está en situación muy difícil, o que tiene varios hijos, claro. Entonces ya esa cooperación se convierte en una exigencia que, bueno, que pone en aprieto económicamente a los padres, que no es el único gasto que tienen para mandar a sus hijos a la escuela, por supuesto. Doctor Brizuela, gracias por atendernos. Sé que tenga un buen día. Por favor, buenos días a ustedes. Bien, hasta luego. El doctor Francisco Brizuela, entonces, director general del Departamento de Legales del Ministerio de Educación.